papá. Que viva la delincuencia de mi barrio, cabrón. Yo canto pa' mi flota que cuida el callejón. Que se destapen caguamas y se prendan la moy. Que ya saben qué onda, ya saben cómo soy. Todo bien cuidado, siempre relaja. Así es este lado, puro México, cabrones, a huevo que sí. Ahorita ando bajo efecto a huevo, que ando bien borracho. Hasta la chancla es como me gusta andar. Ando en Sonora, San Luis, ¿qué hubo, qué tal? Si topo un puerco no puedo actuar normal. Quiere 500 y me suelta que mal. Y pinches pendejos dicen que nos cuidan y no valen verga. Nos quieren tumbar, quieren el dinero que no se ganaron. Los hijos de perra nos quieren chingar. Hay que jalar, hay que jalar. Pero mi amigo, esa no es la manera. Al pueblo que paso te pagan y déjate de chingadera. No, nomás nos quieren chingar. No quieren trabajar, solo quieren ganar. Yo no me voy a dejar, no me voy a dejar. Que viva la delincuencia de mi barrio, cabrón. Yo canto pa' mi flota que cuida el callejón. Que se destapen caguamas y se prendan la moy. Que ya saben qué onda, ya saben cómo soy. Que les diga, los míos con la mano siempre arriba, gastando saliva, quemando sativa. Que viva la delincuencia de mi barrio, cabrón. Yo canto pa' mi flota que cuida el callejón. Que se destapen caguamas y se prendan la moy. Que ya saben qué onda, ya saben cómo soy. Todo bien cuidado, siempre relaja. Cabrones, a huevo que sí. Ey yo, ey yo, ey yo, ey yo. Dímelo, Tony. Oye, directamente desde Alzada. Pa' todo el mundo. A-E-W-P. La chisma se va a estar en la